Efectivamente. Pues bueno, mira, retomando un poquito lo que estaban diciendo Rey Bucanero en la nota pasada, digo que qué mal que esa tergiversación de la noticia, lo que dijo este reportero, era lo que haya causado más revuelo y más promoción, o sea, que se haya escuchado hasta en televisión y todo. Sí, no, pero mira, es que lo meten en un problema. Sí, sí. Como dijo el Rey Bucanero, bueno, pues a mí me dan para arriba, pero también me pueden meter en un problema. Sí, claro. Ojo, yo lo que estoy diciendo es precisamente que la gente que va y se acredita ahí, pues yo no digo que tengas que hacerle un examen para saber qué tanto sabe, ¿no? La verdad, porque pues no somos neófitos ni mucho menos expertos en esto, pero sí tener el conocimiento básico. No sabía ni siquiera que el Rey Bucanero, ¿por qué andaba pelón? No, pues esto sí, la verdad son... ustedes escucharon en la entrevista cómo dijo, es que... yo le digo a los medios que se empapen de lucha libre, o sea, uh-huh. La información existe, carajo. Dijeras tú, bueno, pues no sé, a lo mejor están descubriendo lo que viene siendo el fin del mundo, pues no hay información, ¿no? Cada uh-huh. quien tiene su punto de vista, pero en esto sí, por favor, y sí lo pueden meter en un problema, porque la verdad es que sí se dio como que la vuelta, y ustedes lo vieron cuando dijo, oye, ¿quién la publicó? Que le dije, no, nosotros hablamos de la entrevista, y Botamán lo felicitó también, y dice, es que de aquí publicaron que yo había dicho que el Rey Misterio se iba a retirar, o sea... Bueno, no se vale, pero ya trataremos de darle mayor información en este caso. Lo que sí, que Lucha Underground le dio un merecidísimo homenaje precisamente al hijo del Perro Aguayo, que se sigue recordando, precisamente no nunca lo vamos a olvidar, yo no sé ustedes, pero es que este tipo de muertes que duelen precisamente, que no es la única que ha sucedido así, tenemos otros ejemplos, pero es la más reciente, es la que ha hecho que volteen muchas personas a la lucha libre. Le hicieron un merecidísimo homenaje esta empresa Lucha Underground, y que el hijo del fantasma, todo mundo yo veía a Sexy Star que no paraba de llorar, y pues vaya, un lamentable deceso que les duele bastante. Mira al Tejano, que es muy fuerte, que casi no demuestra sus sentimientos, yo lo vi abatido completamente hasta pues no poder ni siquiera levantar la cara de tan, no porque le diera pena, sino que del llanto que tenía. La verdad es que era impresionante. Y el hijo del fantasma que dice, bueno, un hombre que arriesga su vida noche tras noche en el ring merece el cielo. Y la verdad es que muy conmovedor esta imagen. Sí, ni modo. Sí, pero a mí lo que yo pienso que están abusando ya mucho, ¿no? De muchos al perrito Aguayo, ¿no? Mira, sí, lo que pasa es que todo el mundo sí ahora está colgando. Sí, se cuelga. Funciona una magia. En este caso sí son sus compañeros de la Triple A, que están ahí en Lucha Underground. Pero ya sí, hay otras arenas que lo están haciendo, y que de repente también luchadores que hacen alusión a que era mi hermano, era mi amigo, era mi tío, como quiera que sea, ¿no? Digo, y alguien lo dijo, ya hay que dejarlo descansar en paz, ¿no? O sea, el recuerdo siempre lo vamos a tener presente. Esto lo hacemos como un pequeño reconocimiento, porque nunca se va a olvidar, pero ya. A ver si sabe mi amigo, ¿quién dijo? En vida se ama, y cuando se muere, se recuerda con el corazón. ¿Quién dijo eso? ¡Ah, muy bien! ¡Sí, supo mi amigo! Pues dile a la gente, porque nomás entre ustedes, Bolita, ¿sí? El productor, acuérdate que en el Chicharo me está informando. El maestro Rigo Tobar dijo, en vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón. Muy bien, yo me acordaba. Nomás te faltó el jujupa. No, pero sí es cierto lo que dice, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, 36-13-27-27, 36-13-30-88, para volver con entrevistas, o seguir comentando lo de Lady Dark, que hay bastante. Exactamente. ¿No? Pausa y volvemos. Es el mejor, Shocker, Shocker, tú eres triunfador, Shocker. Un saludo para los amigos de Superlibre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. Héctor Suárez, actor. Por fin, amigos, me alegra y me da mucha confianza y esperanza saber que este partido no está formado por políticos y que tampoco fue fundado por desertores de otros partidos. Aquí en Encuentro Social se luchará por desaparecer el fuero, que ha sido un pasaporte a la impunidad para cínicos, sinvergüenzas y traidores a la patria. Infórmate. Encuentro Social, hagámoslo nosotros. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. A Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Despierta todas las mañanas bien informado. En el Despertador 58. Noticias, deportes, espectáculos, entrevistas, música y mucha diversión. Guillermo Kos y todo su equipo te esperan de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Canal 58. ¿Hola? Ma, ya voy de regreso del viaje. La pasé genial. Y de recuerdo te llevo una plantita. ¿Quieres? Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto vegetal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento que traigas del extranjero. Infórmate en www.senacica.gov.mx. Senacica. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Las señoras, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Regresamos, tenemos muchos saludos para mi querido Paco Espinosa y Alejandro. Los saludos. Así es, bueno, empezamos con James. Ya en internet acabo de publicar que ya está restablecido para James Ortega, que nos está escuchando en Guanajuato, que estaba diciéndonos ahí que todavía no podía. Bueno, ya. Ya está restablecido el servicio. Saludos a Guanajuato, mi Francisco Ortega. Saludos, tocayo, y también a la señora Chole, que ya está ya precisamente, Chole. Mamá Chole, haciendo de las suyas. Ese saludo que me hicieron llegar el día de mi cumpleaños, la verdad es que mis respetos, casi me arranca el llanto, pero la verdad es que se le aprecia también. Ojalá un día nos podamos dar una vuelta por allá por Manuel Doblado. Ah, sí. Saludos a todo el Bajío. Así es, también un saludo para Randy Fiato, que nos escucha en Connecticut. Y él en Connecticut y está siempre muy al pendiente y todo, y bueno, ya está grabando la parte de... Saludos. Saludos, amigo Randy. ¿Sabes cómo te agradecemos esto que haces por nosotros? Muchísimas gracias. Así es, bueno, también saludos para Fidel Hernández, que bueno, hace ratito cuando inició el programa dice, los acabo de sintonizar, y felicidades por el programa, que le gusta mucho. Gracias. Para Joaquín Gómez, feliz tarde y saludos a todos. Para Yacer Odriazola, también para Ana Amable, Francisco ¿Ana Márquez. Ana Amable. Saludos, Ana Amable, sigue siendo muy amable conmigo. Para Francisco Márquez, saludos, saludos y saludos al tocayo Paco por su cumpleaños, muchas felicidades. También al tocayo, que también ya estuvo ya de plácemes, el celebrando también su cumpleaños. Ahí sí puedes hablarme, mi querido tocayo de Paco, quiero hacerte una pregunta, por favor. Sí, también ya estás anotado para los boletos, Francisco Márquez. ¿Y bueno, va a venir a la lucha hoy? Sí. Anda en la primavera, yo vi unas fotos, pero bueno, a lo mejor ya. Ah, pero el hombre, eso sí que multifacético. Sí, sí. Más multifacético. Va y se toma las fotos y se regresa a casa a seguir la mano. Sabe que son montajes. Sí. Oye, pero ahí también. O sea, pero déjame decirte una anécdota de este hombre. Va, odia al Toro Blanco y todo. Ay, y... no, ya déjalo en paz. Lo odia y todo. Y va a la Arena México a verlo luchar. Y es que no entiendo claro, yo. Pero por, bueno, ¿por qué precisamente a lo mejor iba a ver a los demás? A ver perder a Rush. Ese sí, pobre hombre. No. Mi tocallito, un saludo a mi tocallito. Que haga el quehacer y que tenga la casa sí, limpia. No, no, no se lo dejan salir. No, claro. Lo hemos comprobado. No, y lo mandan con los niños. También. Sí. De agosto, oye, nosotros pensando, Mario, a lo mejor él es un papá que le gusta salir con sus hijos. ¡Ah! ¡Se los manda! No, digo, hay que en este caso defenderlo, y sí, y salir con los hijos es muy divertido. Sí. Digo, hay alguien aquí que ya no lo hace divertido porque cuando los podía divertir, se divertía él solo. Luego te platico quién. Bueno. Y bueno, también saludos a todos de parte de Francisco Gregorio Martínez. Ah, Gregorio. Ah, saludos a mi querido Panchito Las Heras, que fallaste a entrenar la semana pasada, pero amenazas con volver. También el señor Martínez, Saludos a todos en cabina y si dan boletos para hoy, ¡anótenme! Bueno, seguimos comentando mientras Alejandro Paquito. Exactamente, y bueno, decirle que el sábado 23 de mayo se presenta un programa más de la AAA, como ya lo decíamos, sí, en el domo del Parque de la Soli. Así ya conocido por todo el medio, allá para tu rancho, me creo. No, no como tu rancho, zona residencial. Pero cuando no vivías para allá, hacías che rancho muy bueno. Así de es que había muchos ches, ¿no? El otro día te desvariaste y estabas criticando que los puentes chafas de allá y que no sí. No, que mi compadre Cuco y que ya se siente el dueño de Tonalá y que, oye, respeta a Cuquito, porque el tanto que te quiere, el tanto que te pone hasta donde él quiere. Bueno, saludos a Ramón Vázquez, que me dé lo que mi apuesta no me la ha pagado. Oye, creo no, que no, pues yo también voy a apostar. Si tú no estabas, Yo también voy a apostar. Yo cada 8 días acabo cuando quieren pagar. Nah, si fuiste a limpiar la moronga de la Plaza de Toros, o sea, haces tu. Asesor, señor juez. Bueno, y ya saben que ese sábado 23 de mayo a partir de las 6 de la tarde ya les daremos el programa que viene muy interesante precisamente. El Tejano, el Seco Circo. Sí, viene Místesis también. Mira, mucha gente preguntaba que qué onda con el Rey Misterio, pues ya lo dijimos la semana pasada, él aclara que no se retira. Qué bueno, qué bueno. Estaba pues pensando mucho, Botamán, porque ya sabes que hemos platicado con gente que le ha sucedido este caso, ¿no? De ver de cerca, como el profe Sata, que vio precisamente cómo Caos se tuvo que pues retirar un rato. Al rato vamos a ver con el profe Sata para que nos hable de estos casos. Exactamente, y que no es cualquiera cosa, ¿no? Y bueno. Ah, mira, perdón que te interrumpa, hablando de Roma, mira. ¿De qué? ¿Qué? El rey de Roma. Ya no lo veo. El rey de Roma. El rey de Roma. Ah, pues ahí ponlo a producir. Silvio Berlusconi. No, bueno, no, para que veas, bueno, para que usted esté también enterado de que en el próximo aniversario de la Arena Roberto Paz se presentan los hermanos Trauma nuevamente acá por Guadalajara, que ya son como de casa de la Arena Roberto Paz, enfrentándose en la lucha estelar a Shiru Dragon y Sky de esto precisamente en el octavo aniversario, como ya lo decía, el próximo sábado 18 de abril a partir de las 7 p.m. y en la lucha de campeonatos de parejas del estado de Jalisco, es precisamente Roberto Paz y Tony Rodríguez que enfrentarán a Draego y Estrella Oriental Junior, así es que usted no se lo puede perder precisamente aquí en Guadalajara. Muy bien, muy bien. Y en el encuentro, bueno, más bien en el evento organizado por Caralucha, ya sabes que esta empresa también que está de la mano con Chilanga Más, ellos llevaron a los Ingobernables. Exactamente. Y esta tercia, como lo dijo la máscara, no sé si viste ya el video que dice, esto es para los que dicen que en el CMLL ya nos han regalado muchas cosas. Pues sí, los comentarios han sido de alguna manera destructivos para ellos, porque pues a Rush le han dicho que le ha regalado la cabellera precisamente de Terrible, del Negro Casas y compañía, o sea que eso que dijo la máscara, pues vamos a ver precisamente en estos eventos que se están presentando como independientes, tanto La Sombra, La Máscara y el odioso mayor es Rush precisamente. Todo blanco, por favor, respeto. Que dicen, ellos no necesitan, fue una lucha simplemente, nada más, ellos no necesitan andar ganando, perdiendo, nada. Lo que quieren es humillar, y eso es todo lo que están haciendo presentes. Vaya lucha la que vivieron por allá en Caralucha, al cual pues le mandamos saludos, pero ya lo tenemos precisamente también en el Face para decirle que aquí estamos apoyándole con sus eventos, a ver qué día viene para acá por Guadalajara y nos presenta algo así. Sí, estaría genial que se dieran una vuelta aquí por Guadalajara, y próximamente viene Chilanga Más, ¿verdad? Sí, así es, ya sabes que Chilanga también parte de lo que hace en sus giras es Guadalajara y que le gusta varios elementos de aquí. Uh-huh. Vamos a ver de qué cuero pueden salir más correas, ¿no? Exactamente. Pues, bueno, y pues sí, decirlo que después de esa unión de la que hubo, se estuvo hablando la semana pasada entre Rayman y Macabre. Ay, ¿qué pasó, Paquito? Yo pensé que esto se iba a desatar completamente en una discrepancia tanto de Macabre contra Rayman, sí, y viceversa. No, para nada, fíjate que yo pensé que la gente le iba a abuchear mucho a Macabre. No, me llevé la sorpresa yo precisamente porque no lo abuchearon de alguna ¿cómo dijo? ¿Qué dijo? No, no. ¿Qué dijo? Es que no se entiende qué. A ver, tranquilo, niño, porque luego ya sabes que nos ponemos roñosos. De alguna forma te digo. Oh, a ver, no puedes hablar. Macabre, no se te entiende el madre. ¡Ah, niño! ¡Ese niño qué onda! ¡Es domingo! ¿Qué oye, yo no estoy hablando, el que está hablando es Paco. Pero tú me estabas interrumpiendo, pues tú decías, ¿qué? ¿Ese niño qué onda? Pues no sé. A ver, que no. Está el chamuco adentro, que lo lleven a misa. Es de resurrección. Oye, ¿qué pasa? A ver, el muchacho este. Oye, si es la resurrección, no sé de dónde sacó este muchacho. Guatamán, no se te entiende el male. ¡Ay! ¡Oye! ¡Ese chamaco! ¡Ahora sí! ¡Ay, disculpen, ¿verdad? Porque andan picando aquí la cresta precisamente. No dejes autoridad, por favor. ¡Ay, no, no, no, no, no! Mírate lo malo que... Lo que hace un tantito de gracia y otra cosa. Cocina. Hijo de su. Bueno, se fueron para estudiar. Que ya no le suba de tono. Harto va a venir a golpearlo al viejillo acá. Te voy a presentar a Herodes, niño, para que. No inventes. Oye, bueno. A estudiar, no deberían hacer. No, que le enseñen el Padre Nuestro. O sea, no entiendo ya nada. No, bueno, por lo pronto, bueno. Hay que continuar a ver qué sorpresa nos tiene. Perdón, niños. Adelante, por favor. No le vaya a cambiar, ¿eh? Este niño es muy idiático. Ah, te decía pues precisamente que esto que pasó entre Rayman y Macabre fue una gran sorpresa, la verdad, lo que pasó, ya que la gente estuvo apoyándolos en todo momento. Y vaya que si de alguna manera me quedé yo sorprendidísimo porque, pues sí, estos dos se dieron, de alguna manera con todo. Y ahora decía mucha gente, y las críticas eran en contra de Macabre, ¿no? Por ahí le mandamos saludos a Imelda Mayorga, que decía es que ella es rudísima y le puso una pancarta a Macabre, que su porra se llama Macabruda, para apoyar a Macabre Ruda. Y dice, no, yo voy a ir a mentarle la tit a Macabre. José Pedro, ¿verdad? Y don Pedro, saludos, le dice, no, hombre, acuérdese que pues doña Macabruda también le manda saludos y le llevó regalo el día de su cumpleaños y demás, pero ella estaba molesta. Es que tiene razón, como que sí. Muy enemigo. Pues yo también estaba sacado de onda, porque fíjate que pasó Macabre y de repente así como que no nos vio, porque iba pues escondiéndose, porque dijo, no, ahorita abajo, donde me va, saludar. ¿Cómo fue el desarrollo de la lucha? Bueno, pues déjame te digo, estuvieron haciendo las cosas bien entre ellos dos, se dieron con todo, porque prácticamente digo, pues Roberto Paz, que era el que tenía así como que la rencilla muy marcada, Fumanchu estuvo al margen, pero también se dio con todo. Esto se estaba llevando, gestando muy bien, porque vaya que si los dos estuvieron trabajando al unísono, la verdad es que la gente sí, le preguntaba yo a alguna gente cómo los vieron, y los vieron bastante bien a los dos, tanto a Macabre como a Rayman. Pero al final se desata algo que no se esperaba. Se abre el portón de la Arena Jalisco, y vaya que es un portón que es hasta odioso para mí. Se escucha el portonazo que dan y entra toda una jauría de la Arena Roberto Paz. Le ponen una moquetiza tanto a Macabre como a Rayman, que Dios guarde la hora. Dios guarde la hora, porque la verdad es que se armó aquel zafarrancho tremendo, pero vaya que la gente estaba encrispada, estaba enojadísima, porque se metieron así precisamente intempestivamente estos jóvenes, y vaya que Roberto pues de alguna manera, como estaba molesto, les dice, es que la semana pasada me robaron la lucha de cabelleras contra Rudy Santana. Rudy Santana también fue apabullado por esta gente de la Roberto Paz, y mira, a pesar de que son empresas que se han mezclado para trabajar, pues ahí se dieron con todo, y la verdad es que todos estábamos al borde de qué va a suceder. Pues hoy, precisamente después de esta trifulca que se armó, hay un encuentro precisamente entre la gente de la Arena Jalisco y la gente de la Arena Roberto Paz. Pero déjenme encontrar a Macabre. Sí, pero que no pase lo que ya ves, lo de Pluma, que salga bronca con el Brujo, y luego al último salieron amiguitos, ¿te acuerdas, Paquito? Exactamente. Oye, Alejandro, mientras tanto déjame decirte que llega Ramón Vázquez, aquí está en cabina. ¿Te acuerdas que qué dije yo cuando venía antes de que llegara? Que no te ha pagado la apuesta, y que así, dijimos, que si así voy a hacer, pues yo apuesto, acá pago cuando quiero. Ajá. Pues, no tiene palabra, gente. No, pero nosotros... Ya pagó la apuesta, tú no estabas. Si tú no estabas, Ramón. Si tú no estabas, ese no problema. Estabas. Por eso es que el niño se está quejando. No, Botamán, pero ellos se quejan. Oye, los aquí, niños se están quejando. Como somos tus amigos en aquí, tu representación. Aquí dice Ramón Vázquez, ¿qué onda, banda? Aquí estoy para lo que quieran. Para lo que quieras. Para lo que quieran. Para lo que quiera Botamán. Para lo que quiera Botamán. Bueno, pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes el Cuatrero. Y juntos somos Los Dinamita. Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. No podía ir a darme fotos porque hago de cuenta que vendo mis dedos, un ojo, un brazo. Eso jamás lo podemos hacer nosotros mexicanos. Por un bulto de cemento, por una despensita quieren vender su voto. Es un delito federal vender nuestro voto. Haga de cuenta que estoy viniendo de mi país. Haga de cuenta que estoy trozando mi bandera para acabar pronto. Eso jamás lo podemos hacer, vender nuestro voto. Tiene que haber algunos cambios, pero no por esos cambios vamos a vender el voto. Jamás, y los invito a todos a votar, pero jamás se dejen engañar. Nunca vendan su voto ustedes. Instituto Nacional Electoral, INE. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. SECOP 2015-01-10-PS-02. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Super Libre. Un programa sin complicaciones. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Amigos de Super Libre, ¿qué tenemos, Paquito, entonces ahí? Bueno, pues la entrevista que le hicimos a Macabre después de esta trifulca que se armó. Vamos a ver cuál es su sentimiento y qué va a pasar con Macabre, esta alianza que tiene con Rayman. Amigos de Super Libre, me encuentro esta noche con Macabre, que la verdad, ahora sí que nos sorprendió bastante. Y vaya que la gente aquí pensamos que te iba a buchar, pero la verdad es que te vio en el lado con Rayman muy bien. Sí, es una sorpresa de que la gente no se haya metido con Macabre esta noche. Al contrario, creo que me aceptaron, y eso es señal buena de que están aceptando a Macabre en el lado que sea. Yo, como siempre les digo, no soy un técnico, porque mi temperamento, ni mi imagen, ni nada de lo que es Macabre arriba del ring es de técnico. Sin embargo, si tengo que estar del lado de la esquina técnica para poder enfrentar a mis rivales, voy a estar. Por mí no importa, hoy puedo estar de técnico, mañana puedo ser de rudo. Lo demostraste, digo, pero de alguna manera los que te conocemos del bando rudo, que dominas tú las dos escuelas, es precisamente lo que la gente debe de entender, y te estás uniendo precisamente no para estar haciendo el lado técnico las maravillas, sino para, ya lo dijiste, lo que acabamos de ver, la invasión de la Roberto Paz aquí. ¿Qué pasa? Sí, fue una sorpresa. A mí me parece extraño que Roberto Paz, teniendo muchos recursos, siendo un luchador muy completo, tenga que recurrir a todos los elementos de la arena Roberto Paz para venir aquí a tratar de medio poner al nivel el asunto, ¿no? Desgraciadamente, para él trajo muchos muchachos que apenas ven iniciando en este camino, y si tú lo viste ahorita, la verdad es que salieron con las colas en las patas, ¿no? Yo le digo a Roberto, si quiere algo, ahí está Shiro, ahí está Tony Rodríguez, hay elementos muy buenos que creo pueden darnos muy buena batalla, tanto a Rayman como a Rudy y como a Macabre. Y vaya que la verdad es que la gente aquí, pues ¿qué va a pasar? Esa es la incógnita que vamos a tener que desglosar aquí en la Arena Jalisco. Sí, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero estamos listos para retos que vengan. Macabre está listo para retos nuevos, tenemos muchos bríos y tenemos el apoyo de la Arena Jalisco, así es que por mí, ya sea técnico, sea rudos, como sea, estamos listos para ello. Oye, yo dije, en el programa Macabre va a tener una sorpresa, y creo que el sorprendido fuiste tú. Sí, el sorprendido fui yo, ya que primero la recepción de la gente fue muy buena, hicimos buena pareja Rayman y yo, pues en la arena Coliseo y después por fuera de manera independiente. Y ahora pues entendimos muy bien, nos subieron con una sorpresita de la parte de la arena Roberto Paz, pero pues son patados de abajo de Roberto, ojalá y darme una buena función, una buena lucha, y sobre todo que nos traigan rivales de calidad y fuertes, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar entonces con esto, Macabre? ¿Te quedas de este lado? ¿Vas a seguir luchando con al lado de Macabre para que de Raymond, perdón, para que se vaya sintiendo mal aparente? ¿Qué va a pasar con eso? Por mí no hay ningún problema, yo estoy a la orden de aquí de Arena Jalisco, si ellos me ponen del lado técnico no hay ningún problema, yo puedo luchar ahí, y Raymar y yo hacemos buena pareja y nos acoplamos por mí perfecto, tanto aquí puedo ser técnico, en otra arena puedo ser rudo, incluso pues en diversas arenas del país lucho también como rudo, entonces Macabre está lo que disponga la gente y el promotor. ¿No te molesta entonces para nada las críticas que te estén haciendo acerca de que te cambiaste de bando? No, claro que no, críticas buenas y malas siempre va a haber, y va a haber gente que no le parece el cambio de Macabre al bando técnico. Yo lo que les digo es que Macabre mantiene su esencia, Macabre mantiene su actitud, esté donde esté, voy a hacer un rudo arriba del ring, y ese es mi estilo, esa es mi manera de luchar, y pues no le va a gustar siempre gusto a toda la gente, ¿no? Sobre todo lo que voy a hacer sí es darme gusto a mí primeramente como luchador, tener la oportunidad de tener nuevos retos, nuevas cosas que vengan, y yo estoy contento en este cambio que ha pasado, y sobre todo que la gente me está aceptando. Muchas gracias, Macabre, por estos minutos. Sabemos que la adrenalina afecta todo lo que da, pero hay que echarse un buen baño y descansar. Sí, hay que descansar, hay que pensar en todo lo que sucedió y sobre todo estar preparado para lo que viene en el futuro. Muchas gracias. Ahora es usted. Pues interesante lo sí. Que dice Macabre, que no, que él luche con el lado que sea, y con Rayman también. Yo lo vi así como ahí una prueba para ver si se hacía técnico o algo así, pero ahí Macabre dice bien claro que él no es técnico, que su temperamento no es para ser técnico y no se hace técnico, pero que va a luchar, o sea, quedó bien pues para mí Macabre con esto que está, con esta declaración. ¿Dónde he escuchado eso? Que ni rudos ni técnicos, pero bueno, ojalá que... A la gente de la Roberto Paz los pongan en su lugar, Paquito Espinosa, ¿no? Mira, yo creo que esa invasión, como lo dice Macabre, y la verdad es que sí, fueron muchos chavos que la verdad se llevaron una paliza. Ellos quisieron llegar a trasquilar y salieron trasquilados, mordisqueados y demás, porque salió la gente de la Arena Jalisco, y vaya que este domingo pues no se lo pueden perder, porque... Todos contra todos. Si bien, tengo la cartelera aquí. Si bien Roberto Paz ahora sí que como que la armó en grande... Esta tarde, pues, vamos a ver qué sorpresa les tienen, porque manda a Shiru Dragon, que es el hermano, y vaya, esto se va a gestar precisamente en la Arena Jalisco, ¿no, Alex? Así es, bueno, tenemos ahí en la lucha estelar, es una gran campal de empresas, todos contra todos. Y están Rayman, Macabre, Rudy Santana, Pluma Negra, Genesis, Smaker y Sky Kid, contra Shiru Dragon, Crazy King, Enviado, Príncipe Escorpión, Minotauro, Cherokee y Cometa Espacial. En la lucha semifinal se van a enfrentar Príncipe y Draego en contra de Reggae Boy y Vegeta. Vegeta, que sí, prácticamente la gente se lo quiere tragar vivo, pero mira, esto es lo que puede verse precisamente en la Arena Jalisco. ¿Qué va a pasar con todo ello? Porque vaya que Rayman estaba muy molesto precisamente por la invasión que le hicieron. Tanto que a Minotauro le llovió sobre mojado, lo dejaron ahí un rato inconsciente. Ya la verdad es que la preocupación era de que no se movía y pues no podían entrar por él. Ya hasta en un momento dado se dieron cuenta de que pues sí estaba un poco más golpeado que lo normal. Y lo bajaron de una manera pero tremenda, a base de patadas y de coscorrones y empujones para que se lo llevaran. Y sí, así como entraron, así salieron los de la arena Roberto Paz volando. Muy bien, bueno, muy bien, excelente. ¿Ya encontraste la otra entrevista, Paquito? Sí, así es, también ese día se presentó también Los Diabólicos, ya lo sabes tú, ¿no? Rocky Santana, el Romano García, y vaya que una tercia de las cuales pues nos habla el señor Rocky... Sí, vamos a ir a la pausa, mi querido Eddie. Vamos a la pausa y tarde. Así la, es. Estamos completita para que no haya... Recuerden, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Rápidamente aquí Ernesto López nos pregunta, ¿saben quién ganó la lucha entre Macabre y Rayman de las máscaras? Pues fue Rayman el que conservó su máscara. Y dice que saludos a todos y que está diciendo, es que ando un poco desconectado de la lucha. Pues ahí estamos, nos estamos dando cuenta, mi querido Ernesto. Una muy buena lucha, ¿te acuerdas, Joaquín? Sí, lleno, sí, impresionante, sí. Ahí en la Arena Jalisco. Que gracias, no podemos ni entrar ni nosotros. Gracias, ¿no? Al perro. al perro negro, al cual le mandamos saludos, ajá, que anduvo mordisqueando allá la del ayuntamiento, y hasta que le mordió las tepalcuanas fue cuando nos abrieron la puerta. También sí, saludo a Luis, que también nos ayudó ahí para exactamente entrar. Oye, yo me sentía como corresponsal de guerra tomando fotos ahí, porque andaban entre el público. Bueno, fue una lucha, la verdad, fenomenal. Sí, sí, por cierto, ya hablando de deudas, de ese día también, ¿no?, la deuda que tenían pendiente. Que ya la pagó, Botamán. No, vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué pasó? Espérame. Ya. Síguele. En Super Libre no tenemos pelos en la lengua. Todas las noches, de lunes a viernes, en Canal 58, estamos sacando la sopa. Un programa diferente, no apto para tímidos. Lunes y miércoles de 11:15 a 12:15 de la noche. Martes, jueves y viernes de 10:15 a 12 de la noche. Sacando la sopa en Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, super, super, super, super, super. Bien, regresamos ya precisamente aquí a Super Libre para que usted esté las enterado de lo que está pasando. Poquito, por favor, por favor. Que no ¿quién, lo, que ¿quién, ¿a quién se le ocurrió mover el horario que no le han puesto un hasta aquí? En el occidente tenemos un muy buen horario, por Dios, o sea, ya estamos movidos y todavía nos mueven más. Bueno. Ahí me dan una hora de sueño, a ver a qué hora me la aviento. Sí, no, a mí me dan como tres, yo... No, aquí te deben muchas, pero ¿para qué hablamos, güey? Oye, es aquí, llega rápidamente una llamada a Moisés Pachequín. Tachiquín, por eso el niño ese dice que no se te entiende ni... Aquí dice Moisés Pachequín, mira. Ahí dice Tachiquín, nomás lo que tú ya no sabes es pronunciar. Ya no, me ando trabando yo también, Botamán. No, bueno, dice que qué onda con los llaveros. Me imagino que dice llaveros, ¿verdad, amigo? Pueden dar el cartel en completo del día 19. Al otro vamos a dar la entrevista con Carlos Colín, que la verdad un programazo, ¿eh? Sí. Es que mira, abril. completa, pues obviamente ellos solamente la saben. Porque acuérdate, no lo dieron completa, pero... Porque no, por ahí les aventé una pregunta, no sé si recuerdas, Botamán, cuando le dije... Oye, un lesionado, ¿no? Y Zumbi, sí. Como que dijeron, ay, caray, bueno, pues eso lo vamos a dejar en puntos suspensorios, como dice Cantinflas, porque también cantinflearon y no nos contestaron. Sí, y decirte que los llaveros, pues le mando un saludo a José Luis Barajas, el faraón. Tuvo que salir de la ciudad, anda de vacaciones, y pues ahora ¿Otra vez? ¿No? Y todo el mes. Oye, mi querido faraón, pues no sé, si quieras un asesor ahí como para las maletas o algo, digo. ¿Un traductor? Quedó de traerlos el viernes, pero yo creo que el viernes... No, pero donde va no está traductor, porque hay unas traducciones allá, hay unas carnes en su jugo. Entonces, pues la verdad, saludos al faraón, en cuanto regrese, vamos a regalar sus llaveros. Oye, que se llevó, por cierto, un costal de virotes. ¿Por qué? Que porque por allá no hay. Ah, entonces... ¿A dónde iba? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Pues allá no lo conocen, el virote. Me creo Botamán. ¿Tú sí lo conoces, Alejandro? A José Luis Barajas, el faraón, claro. ¡Ah, que no, el virote! ¡Oye, este muchacho! A ver, les voy a dar. No nos dé nada, deja que sigan las cosas así como están. Bueno, pues le decía yo, precisamente, ya estamos en mi querido Eddie, para escuchar. ¿Qué dice? Sí, ¿qué sí, dice? Pues, ah, es que... ¿Qué traes ahora, Paquito? Pues me hace la seña así como de, escúchame. Es el robot, ¿verdad? Sí. Escuchar a Anita Santana, que también estuvo por acá, les decía este domingo... donde se presentó con los Diabólicos. Vamos a ver qué nos dice después de otro regreso a Guadalajara. Amigos de Super Libre, me encuentro con un gladiador de antaño, que vaya calidad la que tiene este hombre, nuevamente en Guadalajara, Rocky Santana, ahora con su diabólico señor. Bienvenido nuevamente a estas tierras. Muchas gracias, a lo contrario. Gracias porque la gente, todavía estoy viendo gente que me seguía desde el Coliseo y nos siento felicitar y apoyar. Unos nos odian, otros nos quieren. Y además, volver otra vez con el grupo de los diabólicos para mí es un río que comenzamos todos juntos, tanto Romano García en su momento, el Bronco, a un compañero y su servidor, Rocky Santana. O sea, somos nosotros, los policiales. La verdad, maestro, que te sientes como pez en el agua con estos tres, entiendes a la maravilla y lo acabas de demostrar aquí en Arena Salina. Sí, es lógico, ya nos conocemos de antaño. Aunque ellos se fueron por un largo tiempo, sé que me quedé como boxeador super libre, también luchando por el toro de cuatro caninas, siempre luché por fuerza, ya que el contacto con Japón ya no me permitió ir a triple A lo contrario de luchador libre. Oye, pues ahorita en la noche de esta Arena Jalisco tradicional de los domingos, pues el Pantera alega y también alegan Terry, alegan que les ayudó el referee, pero yo la verdad no vi nada, simplemente vi que la grandeza de los diabólicos hizo presente. Lógico, siempre van a ser, la grandeza de los diabólicos van a retomar, a retumbar siempre en todo México y en el extranjero. Oye, pues quieren una revancha por sus campeonatos. Lógico, se los damos, ¿cuáles son los campeonatos? Para ponernos y demostrar que somos los verdaderos jerarcas. ¿Entonces será la revancha próximamente aquí en la Arena Jalisco? Sí, tiene que ser lo más rápido posible. Bueno, pues la verdad agradecer este espacio que nos brindas, porque tenerlos por acá es un placer en Guadalajara, grandes luchadores como estos diabólicos. No, a lo contrario, gracias a la misión jalisciense que siempre nos acoge, tanto en la Arena Roberto Paz, aquí en su momento en la Arena Coliseo, y aquí en esta legendaria Arena Jalisco, donde ha sido una de grandes luchadores. Así es, la casa de Terry, donde dice, pues, lo vinieron a humillar, lo vinieron a sentenciar precisamente de que ustedes son mejores que ellos. Ah, lógico, él me ha humillado muchas veces allá en el distrito, donde hay varias veces que son mi casa, y una vez lo humillé en su casa, que fue la de la Coliseo. Sí, pero nos toca ganar y nos toca aprender, pero aquí estamos. Señor, agradecerle este espacio, y nada más nos queda pues mandarle un saludo a la gente de Super Libre que lo va a escuchar este domingo. Amigos de Super Libre, saludos a su amigo Rocky Santana, integrante de los diabólicos. No nos pierda la pista, tanto a nivel nacional como aquí en Jalisco. Muchas gracias, señor. No, gracias a ustedes. Pues muchas gracias a Rocky Santana por ese saludo, ¿no? Exactamente, que mira, se veía muy emocionado precisamente de regresar a Guadalajara, y como él decía, tantos recuerdos aquí en Arena Coliseo. Él recuerda mucho al profe Cochís también, que vaya, fue alguien que dice él, me dio una bienvenida a la lucha, que de esas que nunca las voy a olvidar, porque tú sabes que el profe Cochís pues sabía perfectamente lo que hacía arriba de un cuadrilátero, y a él nunca se le olvidó algo que le decía, es que nunca debe de bajar la guardia, al contrario, debe de estar siempre al pendiente de sus rivales, y ahí lo demostraron en la Arena Jalisco el domingo pasado, y sí, lo retaron por sus campeonatos que está en esta tercia. Esperemos que se pueda poner las pilas el encargado de la Arena Jalisco, el señor René. El rey, el dueño, el rey. El patrón de la Jalisco, sí. Nada más. Bueno. Sí. El encargado, le digo yo, porque no, ahí está todavía el abuelo Carrillo, al cual le mando saludos, y vaya, decirle que pues ojalá esta pues revancha se dé precisamente, y la lucha por el campeonato de estos diabólicos. Muy bien, pues excelente, Paquito, anduviste ahí por la Arena Jalisco, ¿es todo lo de la Arena? No, todavía hay mucho más, porque precisamente hablamos también con Terry, que él también salió molesto. A ver, Black Terry, que es de aquí de Guadalajara, Jalisco, de allá de la colonia Independencia. De la colonia Independencia, un saludo para la colonia Independencia, un saludo para Santa Tere, para ¿dónde más? Para Jalisco, para las huertas, ¿para dónde más? La panorámica. ¿Tenemos saludos, Alejandro Espinosa? Saludos, tenemos saludos, a ver, déjame checar la hojita de saludos. Bobby Black nos está escuchando, Miguel Ángel Plasencia también, un saludo para Miguel Ángel Plasencia que nos está escuchando, y para los cadáveres de Ultratumba también, que ahí nos mandan saludos. Saludos a los cadáveres, comuníquense. Bueno. Oye, mi Bobby, comunícate, porque por ahí está pendiente una charaliza. No era charaliza, era pescadería, no puede ser, ¿verdad? Pero eran unos pescaditos que tenemos también que echarlos un día, ¿no? Que nos ese caldo de tilapia con, ¿qué era? ¿Quesadilla? Sí, ese es. No, esa era otra cosa. Bueno. Pero vamos a escuchar ahora sí ya a Black Terry, que está aquí en Guadalajara, también de visita por segunda vez, ¿no? Escuchamos. Me encuentro nuevamente esta noche de domingo aquí en Arena Jalisco, en su casa, para que no andemos con sandeces, con el maestro Black Terry. De regreso a Guadalajara, bienvenido, señor. No, muchísimas gracias, sí, feliz de la vida de estar aquí en la Arena Jalisco. En esta arena, como te comentaba la otra vez, muchos recuerdos que tiene. tiene para mí esta arena. Y pues me siento feliz. Pues se le ve que arriba lo disfruta bastante y la gente lo quiere. Sí, sí, gracias a la gente, a pesar de que es afición nueva, pues creo que todavía sigue recordando y sigue, pues la gente, a la afición nueva que hemos captado, pues creo que responde. No, y vaya, para ahora a enfrentar esta tercia de los diabólicos, se dieron con todo y la verdad es que sacaron los diabólicos para poderlo enfrentar. Sí, esos jóvenes son rudos, son demasiado duros, y pues lo que les ayuda a ellos es que siempre ha sido una tercia muy acoplada, y eso ayuda mucho. Mira, como les decía, profe, pasan los años y siguen igual haciendo las mismas cuestiones. Sí, pasan los años, pero pues esa es parte de su estrategia de ellos, y pues todos han entendido al momento que esas mañas, y pues aquí estamos. No, y aparte digo, una lucha por sus campeonatos aquí sería genial para esta gente que se vía de asistir aquí en la Jalisco. Pues estamos pidiendo esa oportunidad, ojalá y se decidan, y ojalá el promotor también logre convencerlos. Nosotros de nuestra parte creo que hablamos el cerebro y la pantera, y estamos en la mejor disposición de que estamos ahí. No, bueno, y que la gente lo espere precisamente porque la Arena Jalisco se está poniendo las pilas, y como ya lo dijo en la entrevista pasada, ojalá se pueda venir más gente a la Naucalpan. Pues yo creo que hay mucha gente, yo he estado platicando con varias gente, por decir, Negro de Navarro, Tazolar, están varias posibilidades ahí de la Arena Naucalpan, hay muy buen material ahí, y creo que pues aquí una combinación también posiblemente de elementos de aquí de la Arena Jalisco con los de allá, pues yo creo que se daría algo bueno. Oiga, profe, la vez pasada que hubo el Máscara contra Máscara entre Rayman y Macabre, René decía que tenía una sorpresa. Pensamos que el referee que iba a estar en esa lucha era usted, con 40 años o más, de 40 años de lucha libre profesional, decía él. Entonces pensamos que era usted en la lucha Máscara contra Máscara, porque vaya que también le da la referida. Sí, hubo un acercamiento entre René y yo, nada más que no se llegó a un feliz de acuerdo, porque se me atravesaron algunas fechas y pues ya no puede cancelarlas, porque pues son, vamos agarrando fechas adelantadas, y en algunas pues adelantan alguna parte de la garantía, y pues ya es feo decir que siempre no. No, y aparte lo digo, sí me ha gustado mucho estar aquí, porque eso de la referida no me gusta, no creo que me gusta tanto así, pero pues no lo ignoro. No, y aparte digo, pues para festejar esos 40 años del 41 de la Arena de Jalisco, pues yo creo que sí era bien merecido tenerlo por acá en este festejo. Sí, claro que sí, lo que estoy pidiendo de la René ahorita, de que me gustaría mucho estar para el aniversario de Sandoca. Es un luchador que, aunque nos dimos con todo aquí en la Arena Jalisco, llegué a respetarlo y a admirarlo como luchador, como persona. Fue algo, una amistad muy grande. Pues la verdad es que es un placer tenerlo nuevamente por Guadalajara, y ojalá y sean más las visitas que nos dé por acá. Pues esperemos que sí, todo depende de René. Yo estoy en la mejor disposición de regresar cuando él quiera, y pues si se hace el campeonato, siento mucho mejor. Pues que se la comen sus fechas, porque sabemos que por allá en otras partes también los traen asados a la gente, ¿no? Pues sí, mira, es una cosa, pues, ¿qué te diré? A pesar de mis años y todo, pues todavía tengo un poco de demanda y ando de un lado para otro. No tanto, claro que no tanto como antes, pero no me falta trabajo, me siguen llamando y pues aquí estamos. Y Chilanga más, que digo, fue el aniversario, y que vaya y se dio también con sus acérrimos rivales, profe. Sí, me da mucho gusto enfrentarme a jóvenes como del tipo de Rey Cicero, de Guerrero Maya, de Aeroboy, y de a otros que por ahí hay en la mira de que me los quieren montar para este próximo 11, el 11 parece que hay otro en Chilanga, y hay algunos jóvenes ahí interesados en luchar contra de mí. Entonces para mí es una gran oportunidad, porque yo digo que no es tanto para ellos la oportunidad, sino es la oportunidad para mí de demostrar que puedo luchar todavía con jóvenes y sacar buenas. Como decía mi abuela, profe, fórmense, cabrones, que aquí hay todavía sí, porque pues luchar con el Negro de Navarro, con Solari, y eso pues ya son muchas cabezas, son un poco vistas, ¿no? Y pues ya nos sabemos nuestros puntos débiles cada uno, pero el luchar con jóvenes pues es algo diferente, y ahí es donde demuestra uno su capacidad, que todavía está uno en forma, y para darle batalla a los jóvenes, pues hay que ponerle las pilas. Profe, muchas gracias por estos minutos que usted le da siempre a la gente de Super Libre. No, pues gracias a ustedes que todavía se interesan en nosotros y pues aquí estamos y aquí está la Arena Jalisco y yo creo que René tiene más sorpresas para aquí, para traer de allá del DF. Hay muchos elementos que están interesados en venir para acá, que quieren venir, quieren conocer la Arena Jalisco porque pues es una arena con gran tradición, ya con 40 años, se dice fácil, pero pues para mantener aquí este local pues se necesita de hubo un muy buen trabajo al abuelo Carrillo, que fue que es el fundador de aquí, y el dueño, pues un saludo y pues gracias porque también en determinado momento recibí muchos consejos de él cuando estábamos en el gimnasio Libertad, de él, de Chato Quesada, de nuestro maestro Luis Canales, y todo ese grupo que se hizo en ese tiempo, Sandokan, y pues René, que estaba todavía muy chiquito, que ahí les traíamos entrenando, y se dio pues muchos recuerdos, y aquí estamos, gracias a ustedes. No, muchísimas gracias. Pues interesante lo que nos dice Black Terry, ahorita vamos a comentar. Sí, vale. Vamos a hacer una pausa comercial. Recuerda a la Plaza de San Juan de Dios, Paquito, donde entrenaban ahí, en el mercado, en la parte alta. El gimnasio que era del abuelo. ¿No? Del abuelo Carrillo. Felicidades a Black Terry, que dice que me pongan con los jóvenes, quiero ver cómo me siento. Fórmense, bueno. Desde el asesino negro, que me echen dos de 20 para que me hagan sudar. Saludos al Che, donde quiera que se encuentre también. Vale que sí. Entonces, vamos a hacer una pausa, mi querido Paco Espinosa, bien, ahora sí trabajaste. No, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio Super Libre por Canal 58. ¡Ánimo! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Los niños sabemos muy bien lo que pasa en México. Vivimos en una etapa violenta, atrasada y de corrupción. Queremos que las cosas cambien. Un país feliz donde todos tengan trabajo y haya paz. Mamá, papá, te pedimos que nos des el gobierno que nos merecemos en México. ¿O quieres que lo hagamos nosotros? Partido del Trabajo. Seguridad y justicia. Para la salvación de México. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Bueno, pues regresamos aquí a Super Libre. El tiempo está volando, son las 3 de la tarde con 20 minutos. Tiempo, ya de nuevo horario, ¿eh? ¿Quién inventó ese horario? Por vida de Dios, me estoy muriendo de sueño. Bueno, tenemos saludos. Hugo Alberto Medina dice: saludos a todos en cabina. ¿Y para cuándo los llaveros? Pues ya que regresa el faraón de Bahía. Y las agarra por bastante tiempo, o sea, un mes mínimo. Pero en cuanto regrese. Aquí también Hugo Medina, saludos a Paco y a todos en el programa. ¿Cuándo van a traer los llaveros del faraón? Está la mira, por los dos lados. No, pues es que, o sea, hay que contraatacar precisamente, mi querido Hugo. Tú no bajes la guardia, tú vuelve a mandar todos los mensajes porque se los vamos a guardar al faraón. Oye, Jorge López, Botamán, ese niño ya te trae de... encargo. En jaque. Pues, ¿qué le hiciste? Pues nada, lo que quisiera, saludos a todos en cabina. No, pero es tan valiente Botamán, que se lo hizo. Botamán, no se te entiende mal, Oye, ese chamaco, ¿qué onda? Es que yo no sé, que lo lleven a misa o algo. Sí, porque, que lo pongan a rezar primero. Libertad de expresión, dejen lo que digan. Pobre dejen chamaco, que... ¿qué onda? Ya, no se vale. No, y lo dice clarito, y pero así con el R. Sí, no, como que... Bueno, pues, si algo, no se planteo. Si no te entiende, ¿qué quieres que haga? Ah, ¿no? Él se expresa de la manera que sabe. O sea, también eso, si quiere entender así como qué dijo, sí, pues no, te tiene que aclarar. Dicción, ¿no? Botamán, dicción. Bueno, saludos a ese niño que anda de vago. No. Y vaya que andaba. Andaban destruyendo la casa el otro día, ¿te acuerdas allá? En 58. Bueno, y el próximo 19 de abril se presenta aquí la Liga Elite Paquito Espinosa. Claro, claro. Con él un super programazo aquí en la Arena Coliseo, a las 6 de la tarde va a ser esa función. Y pues el organizador, ¿qué te parece si lo escuchamos para que nos hable de lo que viene para este gran evento? Que todavía hay nombres que no puede decir. No puede revelar precisamente, y se lo pedíamos, por favor. No en exclusividad. Ni no, estábamos como 20 medios ahí. Así que, no, nosotros nos enojamos. Vamos a escuchar a Carlos Colín. Que vaya presentación esta noche, el cartelazo de la Liga Elite de Guadalajara. No, pues antes que nada, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, yo creo que a la gente le gusta este tipo de combinaciones, la gente quiere disfrutar lucha libre, y qué mejor que sea de este modo, ¿no? Trayendo carteles que pesan, carteles que llaman la atención para el beneplácito de toda la afición tapatía. Sí, carteles que no se ven, esos carteles que mucha gente añoramos verlos, sobre todo aquí en Guadalajara, que estamos escasos de eso, ¿eh? Bueno, pues ya no vamos a estar escasos, este es el primer paso que se da gracias a la Liga Elite, y bueno, los esperamos el 19 de abril en esta arena, con un gran cartel, mano a mano el Dr. Wagner contra Rush, y bueno, el regreso de Octagón haciendo pareja con el Negro Casas, algo que jamás se volvieron, que jamás se imaginaron. Imagínate qué rivales ahora, Blue Panther y Fuerza Guerrera. No, y como tú lo dices, lo dijiste en la rueda de prensa, ¿quién se iba a imaginar que Octagón pisara de nuevo a una empresa coliseína, eh? Pues bueno, esto es gracias también al señor Francisco Alonso Luterot, estamos muy agradecidos en nombre de la Liga Elite, y bueno, pues echarle para adelante, que es lo que la afición quiere ver. Sí, Fuerza Guerrera, que cuando se presentó en la Arena México, hasta el ritmo besó al subirlo de nueva cuenta. Pues bueno, este es otro paso que se da, regresa aquí Octagón, 100% confirmado, Fuerza Guerrera también 100% confirmada, se me pongo nervioso porque... Bueno, hasta yo me pongo nervioso, ¿eh? Porque es algo que no te esperas y bueno... No, se sacaron el lazo, ahora sí. Ya se dio, ya nomás falta trabajarle de aquí al 19, esperamos contar con todo el apoyo de la prensa de aquí, con toda la afición tapatía, que pues ya estén atentos y que compren sus boletos porque estoy seguro que van a volar. 19, ¿a la domingo a qué horas? A las 5 de la tarde es normalmente. Aquí es como si fuese... 6 de la tarde aquí. A 6 de la tarde es como si fuese una función del, del consejo. Es eso. Muy bien, nos da gusto. Oye, entonces, ¿cuándo opinan la venta de boletos? A partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana. Paquito, pues, una agradable noticia, pues, que el señor Carlos Colín está aquí con nosotros, ¿no? Oye, y aparte decirle, pues, que ese proyecto que tiene con la Copa Elite de Juniors, sí, la verdad es que es un evento también que se puede poner a la cúspide de estos jóvenes, y sobre todo de gente de aquí de Guadalajara, ¿no, Tamán? Sí, un cartel que va combinado, ¿eh? Desde la primera lucha, elementos locales, y de ahí para adelante, Paquito, o puro cañón esto. Ay, no, con darle el respeto a la gente de aquí de Guadalajara, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que no se lo pueden perder, porque este evento tiene muchísima calidad. Señor Colín, le decíamos precisamente por esta Copa de los Juniors, la verdad es que, digo, ya lo tienes presente, ya lo tienes ahora sí que ya en la fecha, ¿O qué vamos a esperar con esto? No, pues más sorpresas. Todavía falta una lucha sorpresa más. Está una lucha ahí. Está en la par, que está el Volador Junior, pero no saben quiénes son sus rivales. Y cuando sepan, cuidado, porque si de Octagón fue sorpresa, con el que va a regresar va a ser el doble. No, imagínate, Paquito. No, dinos para tomar Dramamine, porque no se lo va a aflojar todo. No, pues no. Es sorpresa, espérenlo. Esto es algo que ha caracterizado a la Liga Elite, ir conociendo poco a poco a los luchadores. Y pues así va a ser esto. Lógicamente están tomados en cuenta luchadores locales. Vienen jóvenes valores de la Arena Naucalpan, que el Golden Magic, Dynamic, Emperador Azteca, Fly Warrior. Son muchos luchadores los que tenemos en la lista, pero que van a estar aquí. Es excelente noticia. Carlos, te felicitamos de nueva cuenta, el público de Guadalajara, agradecidísimos con ese tipo de eventos, ¿eh? Gracias, y bueno, una vez más reiterarles en la invitación, el próximo 19 de abril, en punto de las 6 de la tarde, aquí en esta Arena Coliseo de Guadalajara. Nos esperamos. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí está Carlos Colín, que mi querido Paco Espinosa, ¿quién serán los rivales de Elia Park? Mi querido Paco. Mira, no nos quiso decir el señor Colín, bueno, Carlos, que ya es así como amigo del Superlibre, y que dice, no, toma Dramamine y trágate, no sé, alguna otra cosa más, porque no te voy a decir, y ese día se te van a caer todas las cuestiones, pero esperemos que los rivales sean de gran calidad, porque yo creo vaya. Que sí, porque dijo, yo creo que sí, de espaldas, cuando sepan los rivales. No, y decirle a la gente que se preguntaba por la venta de los boletos, bueno, Será a partir de la próxima semana. Los precios, y eso es lo que no hemos podido investigar. Vamos a decirles precisamente en cuanto sepamos. Vamos a ver si hoy tienen alguna respuesta aquí en la Arena Coliseo. El sistema de boletos, ya lo sabe usted quiénes los manejan, y también habrá aquí en la venta en taquilla, ¿no? Exactamente. Bueno, después de esto vamos a hacer una pausa comercial, ¿no? Seguimos, pues esperar ese magno cartel, ¿no? Que yo creo que se lo va a retar la Arena Coliseo, ¿no? Eso que yo le preguntaba de la Copa, la Copa Elite Juniors, serán independientes contra CMLL, en los cuales mencionaron al hijo del doctor Wagner. Vamos a ver ahora con esa lesión, a ver si alcanza. Está listo para entonces. El siguiente es, pues, el hijo de Elia Park, Rayman, de alguna manera lo mencionaron. Rayman, también estará Esfinge, el gallo. Esperemos que no lleve a la menudencia porque le hacen pinole. Pero bueno, tapatillo, no digas entre menudencia. Otros, entre otros, porque vaya que esta empresa de la Liga Elite, bueno, es trabajar precisamente por lo que a los que nos gusta precisamente la lucha libre, estamos fascinadísimos con este tipo de eventos. Así es, y bueno, creo que es buena estrategia de mercadotecnia el mantener en secreto quiénes son los rivales, porque eso causa más expectativa, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Quién te gustaría? Oye, bueno, es que ahora sí que hay que buscarle unos buenos rivales. No sé si los estén buscando como nosotros, porque yo también me hacía esa pregunta, ¿a quién? Pero si lo saben, ya sabes que la Liga Elite se ha caracterizado precisamente por ir poniendo sombras nada más o incógnitas de quién va a tener en sus eventos. Y acuérdate eso de los puntos, mi querido Botamán, ¿no? También torneo con puntos. Ese torneo, o sea, lo que viene siendo la Liga Elite es que están llevando puntos los que van ganando. Por ahí dieron la lista de los que se iban a poner los que tienen puntos. Pero vamos a tratar de localizar precisamente a los de la Liga Elite para que la publiquemos en el Face y le estemos diciendo a la gente, porque ese es lo importante que también estaban ellos llevando a cabo. Esta función, lo que pretende de la Liga Elite, es que al final se enfrenten ganadores contra ganadores y perdedores contra perdedores. Ahora sí que la pregunta es, ¿en dónde terminará todo este tipo de evento en la Liga Elite? Estaría genial Arena México, porque vaya que ya... No, ahí va a ser la final, dijeron. Sí, sí. Ahí va a ser la final. Digo, ya ves que ellos también decían, es que queremos ir a todas las plazas. Monterrey. Fíjate, y ese sistema de puntos que están haciendo, yo creo que le va a dar más como que la gente tenga mayor seguimiento de la lucha, porque van a estar viendo a ver cuántos puntos lleva este. Ahora, ahí hay un pequeño detalle. No habían dicho, no habían informado que había puntos. O sea, sí nos quedamos sorprendidos así como que, caray, puntos. O sea, ¿cómo es que se está llevando a cabo ello? Ellos decían que ya tienen la lista de los que van recolectando puntos y que pues al final se iba a dar precisamente ganadores contra ganadores y perdedores contra perdedores. Y bueno, esto lo hace más interesante aún a la Liga Elite. Así es que, bueno, pues nomás mandarle saludos al señor Colín, mi querido Botamán, porque sí, andaban acá, me imagino que era Acapulco, con muchas estrellas allá echándose unos mariscos, bueno, pero mariscos de camarón, pulpo, ceviche, ostión. No vaya usted mal pensar. Nadie pensó mal. Pues es que la cara, luego el niño ese no vaya a echar a mí también malo, que no se me entiende ni marres o qué dijo. Bueno, y decirles que pues estén al pendiente. Yo pienso que a partir del miércoles, como decía el señor Colín, ya estarán a la venta de los boletos para que vaya usted buscando su mejor lugar. Hugo Medina decía, yo quiero de primera fila, nomás que, ojo, que no me pongan en esquina porque los camarógrafos tapan todo. Y es que, bueno, o sea, hay que saber moverse, digo, en esto es nada más moverse para un lado y otro, para o sea, imagínate, pagas el boleto tan caro y de repente no te deja ver a alguien. Claro que es molesto, porque a mí ya también cuando estuve por ahí tomando fotos en las esquinas, te llovían monedazos. ¿Por qué? Pues porque la gente paga su boleto y quiere ver. Y tienen todo el derecho del mundo, por eso yo también me traía mi concha de la tortuga ninja. Sí, no, pero mira, yo cuando he tomado fotos también, es estar agachado, siempre agachado, y cuando ves la acción, te paras rápido y pues te mueves. Tienes que tener buena condición física y estarte moviendo. No, y aparte tienes que tener mucho lente para saber en qué momento van a aplicar un castigo, una llave, una contrallave, porque si quieres estar tomando poses nada más de cuando se arriman a las cuerdas, y he visto muchas fotos nefastas que la verdad no me interesan, de repente quién las haya tomado, pero pura pose, y de llaves, y de acá, no. Ya casi no hay, entonces hay que meterse de lleno a lo que es la lucha, ir siguiendo paso a paso lo que están haciendo, ¿no? Ya cuando lo ponen así como que para el final, la pose de la llave. ¿Van a entrar? O sea, y sí, ya, o sea, nada más esa foto que nunca sale, como las del estadio. Al principio. La del principio donde se ponen los tres, nunca las he visto en ningún lado. Con los árbitros ahí. El egómetro, que bueno. Bueno, me callo. Muy bien, vamos a ir a una pausa, pero mientras tanto déjame decirte que Juan Ernesto López Díaz dice, ¿por qué Rush no se enfrenta con Canek? O a Scorpion Jr., que son grandes luchadores. Bueno, ya se enfrentó a Scorpion varias veces. No. Escorpión Junior, ¿no? Sí, sí se ha enfrentado. Al Rey Escorpión. El Escorpión Junior, o sea, hay que verlo, porque prácticamente la gente lo que quiere es verlos contra los independientes, como te digo, ya los llevaron a Caralucha. Uh-huh. Dicen ellos que eso es lo que pretenden, demostrar que en el Consejo no les han regalado nada y que acá es donde se tienen que romper. Ojalá se ve este duelo. Ya, eso sí, vaya garrones, está dando Rush con todo y contra todos, porque no rivales para él. Sacaron un cartelito ahí que decía los hermanos Trauma 2 y Trauma. No. Los hicieron añicos. Y además dice, anótenme, hoy no me anoto para boletos, hoy no, es para después. Ah, bueno, pues hace mérito. Muy bien, Juan, bueno, para pues, antes, no, que hoy no quiere boletos. Está diciendo que para después, para después. Dame empate. Mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre aquí en Canal 58. Disfruta de la frecuencia perfecta ahora en Internet. Canal 58 llega a tus oídos a través de la red. Solo ingresa a la página www.canal58.com.mx. Disfruta en vivo de la programación de Canal 58 en cualquier parte del mundo. www.canal58.com.mx. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. En Jalisco, la lucha del PT es por los discapacitados y las personas de la tercera edad. En Jalisco, la lucha del PT es en apoyo a las madres solteras. En Vallarta, la lucha del PT es por mejores condiciones de trabajo. En Vallarta, la lucha del PT es por una educación de calidad. En Jalisco, la lucha del PT es por los derechos de las mujeres. En el Partido del Trabajo, servimos de corazón a Jalisco. Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. Cuenta la leyenda que Cuatro Ciénegas, Coahuila, es un mar que quedó atrapado en medio de la tierra. Y cuando se separaron los continentes, ese mar se evaporó. Este domingo 5 de abril nos vamos de vacaciones a conocer Cuatro Ciénegas, Coahuila. Platicaremos con la joven directora de orquesta Esperanza de Velasco. Prepararemos ricos tamales barbones de la costa de Sinaloa. En la salud, el síndrome de Down. Y en la música, Los Ángeles Azules. Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Ahora le está castigando. ¡Ahora, oh, hijos de la montoneros! ¡Les faltan! Los dos se están en este tono de laca. Es el que sale gandalla. ¡Vieja, ya llegué! ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Regresamos, amigos, Super Libre, y estamos muy contentos. Saludos a Atenea. ¿Dónde andará Atenea, Paquito? Atenea, pues, sabe estar haciéndole de comer precisamente a su marido. Ah, por cierto, a ver si podemos. Dije que me acordaba, a ver si hablamos a la chica Tormenta. Tuvo una lucha hace 8 días. Ah, ok. Extrema, ¿te acuerdas? Y salió bastante lesionada. Vamos a ver si podemos comunicarnos con ella, a ver que nos platique un poquito, okay, de eso, ¿no? Sí, también saludos para Juan Carlos Villanueva, para Brisa Ramírez y para Carlos Bersunza, que nos están escuchando. Ah, el maestro Bersunza, saludos a la familia Bersunza, que la siempre... La familia Enrique también, Bersunza, que nunca debe estar en su casa acostado. Ay, no, pues que trabaje el hombre. Que trabaje, pues ya trabajó muchos años. No, no, porque nunca trabajar estar acostado, lo mantiene su familia, los hijos, las señoras, pero no más acostado. ¿Cómo te atreves a decir eso, Botamán? Está lo vas a ofender, el hombre, no. Se le va a ir el grado en el pozole por otro lado. Oye, le quiero invitar a la lucha libre. Oye, vamos a dar una buena lucha, vente, te invito. ¡Hasta allá! ¡Ven por mí! No, pues así como, maestro Bersunza. Yo sé que hasta la barba se le va a caer ahorita. Pero bueno, saludos a la familia Bersunza, de como siempre, escuchando Super Libre. Atenti, atenti. Oye, oye, vamos a... Sí. Perdón, perdón, es que tú decías de Atenea, precisamente. Sí, Atenea. ¿Cómo se llama su hermana también? ¿De Atenea? Ay, no me acuerdo ahorita. Pero bueno, pues las hijas de Iván la familia, Bronco, hombre. Iván el Bronco, que cumple 6 sí, años de haber fallecido ya, Iván el Bronco, el cual, fíjate que curiosamente la primera entrevista que nos hicieron acá en cabina, estaba él, y acababa de hablar yo con alguien que de aquel lado estaba dirigiendo las huestes del Consejo Mundial de Lucha Libre. Le pregunté, oye, Iván el Bronco, por ahí anda, y ese día nos lo encontramos aquí en los pasillos de Canal 58, al cual lo saludé y lo recordé, precisamente le recordé esa lucha que tuvo contra Yamamoto, que vaya garrón se dieron. Yamamoto, que los quiso humillar tanto a precisamente al papá exterminador de Demetrio Enríquez, y a Iván el Bronco, que se le andaba zafando, dislocando el hombro, y se levantó así como estaba, y vaya garrón se dio precisamente con el japonés. Mm. Una lucha que la verdad me quedé impactadísimo por el tipo de golpes que se dieron, y además cómo terminaron la lucha ensangrentados, pero al centro del cuadrilátero, en llave y contra llave. Muy bien, rápidamente, porque vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar al maestro de Gunnar Blue Panther, ¿no? Que el martes el terrible le dio tremendo golpe en la oreja y lo dejó groggy. No, es que se lo movieron, hay que decirlo. El terrible nos explicó, porque si le dijimos, oye, terrible, ¿qué pasó en ese caso? Me lo hicieron hacia adelante cuando yo solté la mano. Yo les doy el golpe marcado para no lesionarlos, y desgraciadamente al moverlo le pegué con el muñón, y entre el oído, la quijada, la oreja, el buche y el nenepil se andaba. Pues, vamos a escuchar al maestro de Bonino mejor. Libre. Amigos Super Libre, estamos aquí con el maestro Laguneo Blue Panther, que esta noche pues salió lesionado, gracias a Dios está bien, ¿no, profe? Sí, efectivamente, pues sabemos que estamos corriendo riesgos y un accidente, ¿no? Un accidente en cualquier momento pasa, y pero a lo mejor que estamos bien. Después de lo que sucedió, pues todo el mundo ahora estamos bastante nerviosos, ¿no? Pues es que es parte de la psicosis, ¿no? Que se vive ahorita dentro de la lucha libre, pero vamos a seguir preparándonos para ya no dar ese tipo de eventos, de sustos. Profe, pero es la importancia, y a los jóvenes se les dice, es la importancia de tener ejercitado el cuello, porque si teniéndolo con la preparación que tienen ustedes, ahora la persona que no lo tiene, pues ahí le chicotea el cuello y hay problemas. Efectivamente, lo que pasó conmigo fue que me pega en el parietal derecho y actualmente me desconecta. Pero bueno, pues ya pasé la revisión médica con el doctor en turno. Y estamos bien. Qué bueno, profe, buenas noticias, la verdad. Nos da gusto verlo en condiciones perfectamente bien. Y profe, bueno, cambiando un poquito de tema, después de este pequeño susto que nos dio, él viene la Liga Elite a Guadalajara y usted está en ese programa. Ah, caray, pues, ¿y cuándo viene? Avísale, porque el 19 de abril aquí está anunciado ya. Ah, 19 de abril. No me lo sabía. Pues, tú le estamos dando la primicia. Bien, estoy y los rivales con los que va, profe. Porque digo, no es tan fácil nomás estar, por así que programado, sino que contra el Negro Casas, precisamente, que es uno de sus rivales, y Fuerza Guerrera, caray, ahora sí que la gente le va a llamar mucho la atención. ¿Y Octagón? Exactamente. Ah, bien Octagón también. Bien, bien Octagón. ¿Tienes Panther y Octagón o qué? Sí, ¿verdad? Sí. Pero, profe. No, pues una buena sorpresa, y aquí nos estaremos viendo el día 19. Sí, aquí estamos viendo el cartel, mira lo que nos tenemos. Negro Casas y Octagón. Ok, no, pues aquí estamos a la orden, cualquier cosa, nos vemos aquí el domingo 19. ¿Qué representa para usted enfrentar estos rivales que son también como usted? No, son las leyendas, unos verdaderos maestros, y hay que prepararse doblemente. Pues ahí, así que invitar a la gente para ese próximo domingo 19, profe, y la verdad es que va a ser un agasajo. Ya todos han invitado, así que el 19 por aquí nos vemos. Bueno, pues que se encuentre mejor, porque tal lo vemos todavía medio que sacadón de onda, pero la verdad hay Panther para el rato, ¿eh? Así es, vamos a echarle ganas. Gracias, profe. Dale. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segó 2015-01-10-2002. Se acercan días mejores, porque ahora sabes que el futuro está en tus manos. Porque no podemos regresar al pasado, ni rendirnos ante los políticos que nos han traicionado. Porque a pesar de los obstáculos, luchamos por la ciudad que queremos. Porque somos libres y no tenemos miedo. Porque ya despertamos. Porque la esperanza late más que nunca. No nos van a detener. Porque la fuerza de este movimiento eres tú. Movimiento Ciudadano. En estas vacaciones, Profeco está de tu lado. Si retrasan tu salida o cancelan tu viaje sin avisarte con anticipación, si no respetan las tarifas que te ofrecieron en transportes u hoteles, o quieren cobrarte exceso de equipaje o gastos extra injustificadamente, acércate a nosotros en profeco.gov.mx o en los módulos ubicados en centrales camioneras y aeropuertos del país. Estés donde estés, estamos contigo. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Pues regresamos a Super Libre y recuerden que la función de lucha libre hoy domingo a las 6 de la tarde. ¿A quién se lo pido? Y no, Paquito, y la vamos a transmitir completamente en vivo a las 6. ¡Ah, vamos a estar en vivo! ¡En vivo! Jesús del Huerto, ampárenme. Estamos en vivo. A ver arriba, para que nadie nos estorbe. No, y con esto. Oye, ¿qué del día de la Elite vamos a transmitir? Buena pregunta. Pues somos los únicos. Ay, perdón. No, ¿qué pasó, Paquito? No, los únicos estamos escuchando. O sea, no sé, pues. Paquito, por Dios. No, bueno, pues que me avisen. Si no quieren que hable, pues que me callen el hocico de otra manera. Voy a inyectar. ¿No? Un correctivo. Ay, Dios santo. Un saludo más. Saludo para Beto Gutiérrez Leandro, que nos está escuchando y se comunica. ¿Leandro Beto? A ver, no le te quieras. Beto Gutiérrez Leandro. Así se llama. Leandro es apellido, Botamán. Bueno. No se ha llevado, Botamán. No le des ideas, como que también es otra cosa. El perro bravo y los cucas. Es que si no, luego dice otra cosa y el arte es el mío. No, pues es que por eso precisamente los niños se enojan. ¡Ay, ya se enojó Paquito! ¡Corran! ¡No, corran, hijos de la... Bueno, vamos a escuchar a Volador, ¿no? Que después platicamos con él. A Volador también estuvo Volador, por acá. Mira, oye, con ese look que la verdad... Yo que la verdad sí, no se enfrentó al Toro Blanco si no hubiera estado pelón a estas alturas. No, déjalo pelón. Lo que trae en esa vestimenta ahora muy, muy llamativa. Que y la verdad, yo pienso que le perdió la esencia de aquel Volador que le invertía en sus equipos de una manera muy, muy. Muy original. Sí, por cierto, ya está en nuestro canal de YouTube en la entrevista con Volador Junior. Ah, ahí por va. Fin, de una de tantas, ¿verdad? Porque ese uno de cal y las que van de arena. ¡Ey, no! ¡Vamos! El sádico ya hasta lo pelaron y ya le está saliendo el pelo. Ya está. Mejor vamos a escuchar al Volador Junior. Super Libre. Volador, tu impresión después de esta lucha en la Catedral de la Lucha Libre donde retiene sus cabelleras. Pues muy buena, la verdad, esta lucha que enfrentamos al terrible Rey Bucanero no fue nada fácil, pero salimos con la victoria de Máximo y yo. ¿No eran favoritos o sí eran favoritos ustedes? No, yo pienso que la gente no éramos favoritos para la gente, pero ya saben que puede más el orgullo y la venganza de Máximo, ¿no? Que siempre le brindé mi apoyo al 100%. Oye, no quedaron conformes precisamente ni Rey Bucanero, lo mismo el terrible, pero dicen, vamos a crecer en la greña, a ver con pasto, no sé qué, y queremos las revanchas. Sí, pero como les dijo Máximo, ahora que hagan cola, ahora lo que les toca, ahora que no, lo que nos toca a nosotros va a ser el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, sin este torneo increíble de parejas, Bucanero no te apoyaba, ¿eh? No, ni en todo el torneo. Creo que la gente se dio cuenta que el ganador de todo el torneo fui yo, y al último, la última lucha, pues fue lo mismo, ¿no? Y pues era por de menos de que ganáramos nosotros. Oye, el Sky tiene un plan grande, la verdad es que la tercia está bien formada. Vamos a ver qué más le pueden brindar al público como tercia. Pues ya saben, Místico lo aéreo, el Valiente lo aéreo, la lucha a ras de lona, un servidor lo aéreo, y no desconoce también la lucha a ras de lona. Entonces es un trío muy completo del Sky Team, pero no se descarta a que los rivales como los Guerreros, como los John Raciel, Virus y el Cancerbero se enfrenten a nosotros por los campeonatos. Pues les deseamos mucha suerte y que sigan el Sky Team por mucho tiempo. No, gracias, gracias. Hola, Jalisquillos para Nopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Imagínate un México donde la prioridad sea el respeto a la dignidad de las personas. Donde las mujeres y los hombres trabajemos juntos y colaboremos para fortalecer el país. Imagínate el ejercicio de un humanismo pleno, donde la libertad y la inclusión sean parte de nuestra vida. Imagínate una sociedad donde todos seamos humanistas. Trabajemos juntos por este México que tanto queremos. Partido Humanista. En Super Libre, todos somos lucha. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OED y participa. SECOP 2015-01-10-PS02. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder, para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos, Super Libre, con un saludo. Sí, sí, con un saludo. A Seven Thunder. O sea, qué bueno. ¿Por qué usted está...? Mira... O sea, sí que puedes hablar a Los Ángeles, California, para que... con Los Ángeles, California. Si no traes crédito. Por favor. Yo traigo crédito permanente. No son ustedes bolas de cubientes que no tienen. Ay, Dios santo, por favor. Seven Thunder, si estás escuchando esta ofensa que te acaba de hacer Paco Espinosa. No, es ofensa, de realidad. O sea, más sopa. Los dicen en su cara, dicen en su cara, pues si me está escuchando, no estás diciendo. Tu callo, alguien que se escucha. Queda grabado, Randy Polo otra vez. Sí, se ventano, mira, yo no más sé que. Pues di, aquí estoy, Botamán, ¿cuál es el problema? Seven, por favor, si escuchaste a Paco, ya lo. ¿Cómo, a ver? No, pues es que, güey, es mi compa, güey. No, ay, saludos a Seven Thunder, que ha de andar allá en Los Ángeles, California. Ah, ya de andar atravesado por aquí, por la calzada, Botamán. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? A ver, échamelo, Eddie. Y una vez. Bueno, mientras tanto, don Memo, Memo, fotógrafo de las estrellas, se comunicó y nos dice: había más revistas que ustedes ni nacían. Clinch, Punch y Arena de Box y Lucha de Lujo. Esta costaba más cara, $3. Yo sé que todavía ustedes no nacían, pero ahora también. Sí. Pero ahora con el internet se pueden informar. Yo ya sí soy muy viejo, ¿no? ¿Qué pasó, Memo? Simplemente. Pues, viejo los cerros, todavía reverdecen. Y pagan todavía. Sí, reverdecen. No. Tienes otra cosa. Así es, mi querido, soy Memo, fotógrafo de las estrellas. No, mira, muchas revistas que la verdad, digo, los coleccionistas la tienen precisamente. A ver, tenemos una llamada, a ver, bueno. Sí, buenas tardes, Man, chavita, ¿cómo estás? Saludo, David Trejo. David Trejo, ¿qué pasa, David? ¡Qué milagro! Pues aquí andamos, escuchando su programa, muy interesante, la verdad, muy agradable. Muchas felicidades por ese espacio, ¿no? Oye, David, nomás los charros de Jalisco estaban en acción y ya ni me hacías caso. ¡Qué onda, Nada de eso, chavita, ya sabes que aquí estamos a la orden. Y pues bueno, la verdad muy agradable escuchar su programa, muy ameno, venimos manejando y qué padre que nos estén informando sobre la lucha libre. El gusto es mío que nos escuches, saludos a toda tu familia, no sé si ahí esté tu señor padre en un lado tuyo. No estamos aquí en esta ocasión juntos, pero con mucho gusto le paso tus saludos y bueno, qué agrado saludarlos. Les mando un abrazo, ahí está Javierson también y a todo el equipo de este gran programa y obviamente felicidades por darle este espacio al gran deporte que es la lucha libre. Y yo te felicito también por ese tu trabajo en el béisbol, la verdad, de película, de Juan León tu trabajo, Muchas gracias, Chavita, y a la orden, un gusto saludarlos. Saludos y con mucho cuidado, mi querido Javier Trejo. David, perdón. Ay, disculpa, me quedé la vida en la tercera edad. Llega uno a una edad en que se le va a uno el nombre, ¿no? Pero vaya que se le va el nombre. No, ese es el nombre. Porque no se te entiende mal. Escucha, hasta los niños ya se manifiestan aquí, David. Muchas gracias y mucho éxito. Muy bien, gracias. Saludos. Ese niño. Mira, la verdad es que si le dicen, a ver, dice el Padre Nuestro, la no sabe, que ni siquiera sabe qué no es. No sabe ni persignarse. No. Bueno, pues un saludo a la gente. A los amigos, a los amigos. A mí me han platicado que los niños y los borrachos dicen la verdad. Sí, con esto, Botamán. ¿De qué hablan? No. Algunos borrachos. No todos. Bueno, sí, fíjate que alguna vez un compañero por ahí de las parrandas me comunicó por teléfono con alguien que hasta me sorprendió. De casi, no te puedo decir que de otro estado, pero sí de algo, una parte muy lejos, y nos saludó así de, pues casi ni vienes, afá. Dije, ¿qué onda? No, qué barbaridad tan bárbara, pero mejor es domingo, a ver, ¿quién nos regresa a la hora de sueño, por favor? Sí. ¿A quién se da bueno hablarle? Van a ser las 4, aplomes, hasta que despertarlo, ¿no? Rápidamente. Ay, el profesor está despierto de temprano. No creo. Ah, pues él hace el que hacer también temprano. Sí, no nos sale. Sí, claro. Muy diablo, pero ahí... No, bueno, la escoba no está peleada con la bondad. ¿No? Exactamente. Al contrario, es parte de la maldad y pues ahí puede estar echando escobazos y echar filo. ¿Quién va a ganarse los boletos, mi querido Alejandro? A ver, digan números. A ver, aquí el invitado. Números. Diga números. ¿De cuál a cuál? Dime. Pues sí. Del 1 al 20. ¿El 1545? Puede ser el 41. No, del 1 al 23. El 23. Señor Martínez. Como al nombre de lucha, al señor Tormenta, al señor Martínez. A ver, señora Montes, otro número. Del 1 al 23. Está dormida. 22. Luzma González. Luzma González. Saludos, amiga Luzma. 23, otro número. 18, Francisco Márquez. Francisco Márquez. ¿A poco todavía vive? ¿Qué no fue los niños héroes que se quedaron ya la...? Mi tocayo. Tocayo, por favor, hasta ahorita. A ver, Paco, otro número. Me agarraron en movida ajena. Otro número, el 90. No, del 1 al 23. ¡Ah, Paquito! Menos 23. ¿Qué pasa, Paquito? El 9. El 9, Ramón Vázquez. Ramón Vázquez. Señor, otro número. 18. Otra vez. Ya está. Está gustan de 18, ¿Le gustan de 18? ¿Qué anda? 18 por 3. No te digo. ¿Qué anda cascabeleando? Hombre, por Dios. Otro número. 15. Beatriz Castillo. Muy bien. Ok, pues ya están los ganadores ya. Señor Martínez, Luzma González, Francisco Márquez, Ramón Vázquez y Beatriz Castillo. Pero que vayan, no vayan a hacerle, hay que... Váyanle pues, Por eso no te pagan, Motor. No se te entiende ni marres, dice ni marres. Bueno, dice. Recuerden que el próximo martes, función de lucha libre, 8:45 de la noche. De una vez, Paquito. Bueno, en la lucha estelar va a estar Atlantis, Máximo y Super Porky en contra de Mr. Niebla, mira. Reaparece Mr. Niebla. Mr. Niebla. Ya lo dijo Lady Dar, como dice Josefina. Sí, así, ¿no? Es, Bárbaro Cavernario y Felino. La lucha semifinal, un mano a mano de superlujo, Místico contra Mephisto. Un duelo que el martes pasado no quedó conforme y se retaron en un mano a mano. Así es, en la siguiente lucha va a estar Brazo de Oro, Delta y Guerrero Maya en contra de Pierrot, Sagrado y misterioso. Ahí la, el comando boricua. Sagrado, sí, que le, el martes pasado salió aventando tortillas, Paquito. Y arrasó, ¿sí o no? Sí, exactamente. Así de fácil. Así es. Y luego, lucha de damas. La belleza. Ah, Dark Angel. Dark Angel, Siuri y Goya Kong. Perdón. Siuri es la japonesa, ¿no? Así es, sí, la campeona. Se van a enfrentar a Amapola, Dalis y la comandante. Y en la lucha, en la primera lucha de calentar lona, va a estar Leono, Magnum y Brazo de Oro Junior en contra de Espanto Junior, Joker y Furia Roja. Muy bien, excelente. Eso es para, bueno, el próximo bueno, martes. Programa para hoy, Mr. Niebla trae mucha gente. Sí, mucha gente para hoy, cuadrangular de parejas, El Gallo y Forastero, Sansón y Cuatrero, los hermanos Flash, Maléfico y Exterminador, los compadres, Paquito. Exactamente. Esperemos que se lleven este cuadrangular de parejas. En la semifinal, Omar Brunetti, Pepe Aguayo y Leo contra los Pitbull y el Gran EQ. La, vaya peso de estos rudazos. Exacto. No, en el siguiente, perder, Freezer, Virgo y Divino contra Demonio Maya, Ébola y Demonio Rojo. Además de un gran cartel, hoy domingo a las 6 de la tarde. Si no puedes asistir, escúchala por Canal 58. En vivo directamente, ¿no? En vivo completamente. Bueno, nos vamos casi, y el viernes también la función, 8:15 de la noche, 8:30. 8:15. Porque ya ves que a veces 8:30. Oye, entonces, para aclararle a la gente, porque luego estaba ya por ahí alguien de chismoso diciendo que a ver si ya regresaban los domingos y que no sé cuántas cosas. ¿Te acuerdas que le pregunté a Daniel Cruz en la rueda de prensa que si ya iban a ser los domingos? No, nomás este domingo por ser el Viernes Santo. Los demás ya otros vuelven los viernes de tapatíos. Sí, que no alcanza los chismosos, dice el productor. Bueno, no, bueno, pues es que son puntos de vista y los puntos de vista son bienvenidos. Muy bien, entonces, dicho todo esto, si la transmisión del martes no la escuchó, el próximo sábado la vuelve a escuchar a través de Canal 58. Así es, y si el programa Super Libre no lo escuchó, también a cualquier día, a cualquier hora, y no por cualquier canal, sino en la fanpage de Super Libre. Ahí nuestro amigo Randy Fiato, que le mandamos un saludo hasta Estados Unidos, nos hace el favor de grabarlo, que hoy va un poquito tarde porque había problemas con la señal de internet, pero ya lo empezó a grabar un poquito más tarde y bueno. Por eso es caro el productor, es porque está moviendo ya la... Lo quieren, a nosotros no le pagan lo que le pagamos. No, y aparte de otro lado, ni siquiera producen como produce él en el instante. Exactamente. Fíjate, fue a traer a los niños para que precisamente te saludaran. Como que se espera que pasen en bolita y ya les da una paleta por ahí. Sí, no, bien, pero bueno. Pero no, eso es trabajar. Muy bien. Producir. Bueno, pues nos vamos, Paquito. Pues nos vamos, ahora sí que ya lo dijo mi querido Bacamán. Las 4 de la tarde van a ser, ¿eh? Ay, mendigo horario. Pero bueno, algo tenemos que hacer por el hígado, algo tenemos que hacer por el alma. Y así es que, pues usted lo puede, si no quiere venir a la Arena Coliseo, pues lo puede escuchar en 580 de AM en domingo para que ustedes se queden en casita tranquilamente. Ya no hay fucho ahorita que se quede. Oye, si alguien sabe cómo quedó, lo dejé que nos avise, ¿no? Yo no sé. Ay, más martirios. Nadie, pues, ojalá que haga, no haya perdido. O sea, se salvaron las chivas. No, o sea, que le regalaron un penal y no aprovecharon. Mejor vámonos. Sí, ya. Despídate, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Y recuerda que nos escuchamos en un ratito más desde la Arena Coliseo en vivo. Exactamente. Allá Javier Saiza, la señora Montes, dirían por ahí. Les mandamos saludos a Ramón Vázquez, que está aquí de Betiche. Y que no paga las deudas. Pero bueno, a todos un abrazo. A mí ese día me trajeron lo que. Las tortas, pero a mí me debe líquido. Acá las tortas. Unas chelas. Ah, son chelas. Saludos a Graciela Martínez. No te vayan a decir niño algo, ¿eh? Sí, bueno, gracias, todos nos despedimos, volvemos a las 6 de la tarde. Hasta pronto.